150 al norte, blindado. A la orden, padre, aquí estoy. A la gran 5-6, al saco. Protejo con mi vida al jefe para donde salga. A muerte con el 18 vivo por su palabra. Festejo con bucanas, unas morras y la banda. Si el viejo no invita son personajes que cantan. Círculo privado para gente alterada. De arranque siempre en la jugada. La frecuencia sonando por el 5 chicoteando. Ando junto a mis carnales cumpliendo la orden del mando. Pendiente la mufa, aquí sigue operando. Encapuchado y bélico montado, vueltos tacho. No voy empezando, ya llevo rato peleando. Cumplo la consigna, no dejo abajo mi bando. 9-5 y el cansado, bien riqui y enchalecado. Empanizado en la brecha, saltamos a demostrado. 150 al norte, blindado. A la orden, padre, aquí estoy. Listos pa'l que se ganche, cálese si quedan dudas. No ocupamos ayuda, andamos haciendo purga. Tamaulipas del Golfo, tres letras labran la cuna. Saludo pa'l chalán y pa' toda su patrulla. Para el señor Gume, vieja escuela, no hay duda. La pancha y el gordo firmes con el 18. El chuy y la flaca andan pegando a los locos. Mis hijos son los más importantes. Flow. Especial mención para mi primo el Choy, para mi compadre.